quería obtener más placer sexual, pero se le atascó. Masturbarse mientras lloras. Y tiene muchas rajas por todos lados. Me estáis agobiando. Porque boca cerrada no entran pollas. No. Si mi abuela me escuchara. No me toques a mi marín, no me toques ahí abajo. Pero no, si tú eres gilipollas. Ya, no. ¡Bitches! ¡Hey, bitches! ¡Come here, bitches! Sí, pero la palabra en italiano y te come todo el macarroni. Saludo a Juan José Pollo. Hola. No me gustan las pollas gordas porque me agobian mucho. Hola y bienvenidos a Podcast Caramelizado, el podcast que nació de un vasito con hielo. Saludos de quien te habla, yo soy Alberto y a mi derecha está... Hola, yo soy Jaime Marín y esto es el cuarto episodio de la tercera temporada de Podcast Caramelizado. ¡Por fin! Si tampoco hemos tardado... Bueno, sí hemos tardado. Odio cuando los podcasts se ponen a hablar de lo que han tardado y lo que no. Nuestros oyentes ya nos conocen. Sí, además, sobre todo Tejeletras, que lleva echándonos de menos todo este tiempo. Antes de que se me olvide, Alberto, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Aymarín! Bien. ¿Sabes por qué? Porque hemos cumplido otro año más en Caramelizado. ¿Pero cuántos años llevamos aquí? ¿Tres? No, llevamos cuatro. No sé por qué han parecido tres, ¿eh? O podría parecer menos de la cantidad de veces que hemos grabado. Por supuesto. Pero por ejemplo, no nos pongamos a contar las veces que hemos grabado porque odiamos ese tipo de podcast. Yo te lo puedo decir cuántas veces hemos grabado. Sí. Hemos podido grabar unas 40 veces, algo así. Y hay gente que ya va por el más de 100. Grabé 82, tiempo, sí. Por ejemplo. Gente que... Un gran saludo. Grande. Bueno, sabes que yo me he estado mudando, he tenido unos trabajos, he estado trabajando en la radio, me he hecho famoso... Me tuve un escándalo con unas prostitutas y bueno, aquí estoy. Bueno, ¿las prostitutas bonitas? Claro, yo no me voy con prostitutas feas. Por si acaso. Y Alberto se está haciendo un hombre y se ha mudado a su casa y estamos... ¡Independizando! Exactamente, y estamos inaugurando los nuevos estudios de podcast canalizados. Son muy bonitos. Porque estos, como mínimo, tenemos aire acondicionado, ¿eh? Son más frescos que los anteriores. Hombre, ¿eh? Antes tenía un ventilador colgado del techo, más, quedaba más calor que fresquito. Estoy muy contento. Yo también. Y hago, me ha dicho... Por lo menos yo. Me ha puesto como excusa, dice, me ha dicho, di que estoy de baja por paternidad, pero con sexo. Así que yo no sé si es que ha sido padre y feliz. Está teniendo sexo con el hijo, o está en progreso de ser padre, o está teniendo sexo. Pero yo me alegro un montón por él. A mí antes me ha dicho Javi que él me mandaba un saludo a mí y le he dicho que si no venía a grabar, que no me saludase. Yo quiero hablar de cómo se conoce la gente. Ajá. De eso irá súper efectivo. Viene siendo, no, la excusa de... Ay, que es tu amiga nueva. Sí, nos estamos conociendo, ¿no? Ah, por ahí va bien, ¿vale? La porque, cosa. Porque esa típica conversación de madre, cuando traes a la chavala a su susodicha, oye, mira, acompáñame un momentito que me voy a duchar una rápidamente, ¿eh? Y de paso, pues, te ofrezco un vaso de leche. De agua. O algo. ¿Eh? ¿Y tu cuento? Yo voy a contar un cuento que no voy a revelar porque no quiero. Porque no sabes cuál es, ¿verdad? Básicamente. Pero ahora abriré mi libro y haré taca, taca, taca, taca, taca, y pondré cuentos. El dedo en el primero que salga y ya está. Y nada, tendremos una actualidad como viene siendo habitual. Como siempre, actualidad, noticias con arte. Quiero dedicar este número 4 a todos estos oyentes que llevan aquí desde el primer día. O sea, tú y yo. Bien. Bueno, y los demás que nos llevan escuchando desde el principio. Por ejemplo, Tejeletras. Tejeletras es un chaval que a diario, prácticamente, nos ha estado pidiendo que grabáramos. Yo me he sentido acosado, pero acosado a bien por este chaval, porque es que es gratificante que alguien reclame el podcast, ¿eh? Uh-huh, está muy es bien. Muy gratificante. De hecho, tenemos un gran correo. Sí, pero eso luego lo hablaremos, luego en la sección de correos. Solo cabe dedicar el podcast, este número de podcast a Tejeletras, a este chico, y nosotros empezamos. Ok. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Actualidad. Y bueno, estas son las cosas más destacadas que han pasado en el mundo últimamente. A nosotros nos da igual las revueltas de Egipto. Nos da igual cosas así tristes. Nosotros venimos a hablar de cosas que nos alegren la vida. Y hoy vamos a hablar de una niña. Es una niña. Es una niña. Que canta con la boca cerrada. Es una niña que... si todo va bien, tenéis que estar escuchando de fondo a esta niña que canta. Vamos a escucharla. El vídeo de una mujer cantando You Are My Sunshine de Jimmy Davis con la boca cerrada está causando furor en internet. Pues nosotros nos alegramos mucho por Jimmy Davis y por la niña. Y por la niña. Y yo le quiero mandar un mensaje a la niña y decirle que muy bien, porque boca cerrada no entran bollas. Un australiano de 70 años acaba con un tenedor en el interior de su pene. Sí, amigo mío. ¿Cómo coño te la has metido eso ahí, hijo mío? Si por ahí un tenedor es como casi que no cabe. No digas palabrota. Un australiano de 70 años... 70 años, o sea, es que ya estamos hablando de un señor mayor, ¿eh? Que ha tenido los cojones de meterse un tenedor por ahí. Según él mismo, quería obtener más placer sexual, pero se le atascó, ¿vale? El tenedor introducido medía unos 10 centímetros de longitud y se lo metió por la uretra. Al llegar al hospital, pues imagínate la cara de aquí del personal. Se podría decir que pasó un dolor de cojones. 5 meses de prisión por tener sexo con su sofá. Tu sofá es tuyo, ¿no? Y te lo... No sé. 5 meses en prisión por tener sexo con un sofá en el porche de su casa. Encima no puede... Este hombre no puede follarse a su sofá en su propia casa. Es que estaba en el porche, estaba en la puerta. Pues tú no, imagínate la situación. Tú eres Gerard Streeter. Que vaya la foto que han puesto aquí en... Parece el violador de un violador de niños en 20 y mujeres minutos. Mayores. Pues no, es solo un violador de muebles. Fíjate, violador de enseres. Imagínate. Violador de enseres. Tú estás sentado tomándote una limonada y de repente empiezas a mirar a tu sofá con otros ojos. De repente tu sofá te parece muy atractivo. Y tiene muchas rajas por todos lados. Y, en fin... Tiene tantas posibilidades de postura el sofá. Realmente me lo estoy empezando a plantear ahora mismo, ahora que tengo sofá por propio, ¿eh? Dale su amor por el inmueble que liberó toda su pasión sin importarle el lugar donde estaba, el porche de su casa. Que el porche no es un coche, no. Es la parte de adelante de las casas americanas. Sí. Exactamente. Pues al parecer, el acusado empujaba su área pélvica contra los cojines tratando de autocomplacerse mientras introducía su pene entre las dos almohadas. He de decir que esto ha pasado en un estado de Estados Unidos que a mí me encanta pronunciar, y es Wisconsin. Bueno, el caso es que... ¿Dónde vive? En Wisconsin. El caso es que el señor Streeter es nombre de violador de sofás, para quien lo sepa, va a pasar 5 meses en la cárcel y va a tener que pagar 200 euros aproximadamente para hacer frente a las costas del juicio. Se podría decir que la relación le pasó factura. Bueno, el sofá ahora espera unos sillones, ¿no? Alberto, tú que estás en aras, tú que estás en pos de... Tú que vas a casarte un día de estos, un día menos pensado. Ajá. Hombre, ya tienes la casa. Tú no vas a vivir en pecado con tu señora esposa, ¿no? ¿Y por qué no? ¡Uy! ¡Si mi abuela me escuchara! Se están desmoronando los cimientos de las casas andaluzas más antiguas. ¿Qué tienes pensado para el banquete de bodas? Convite gitano de toda la vida de Dios. De todo el mundo sentado y a comer gambas, jamón y tortilla de papa. Estupendo, me parece muy bien. A mí gambas no me ponga, ¿vale? No, pero al igual que a ti, a mí tampoco me gustan las gambas. Mis primos se pelean por sentarse a mi lado en los convites y bautizos y tal. O sea, yo he visto tortas, ¿eh? Tortas. De mi primo chico sentarse al lado, venir mi primo, que el mayor, que el hermano mayor de este, y decirle, ¿pero tú qué haces aquí al lado? ¡Pum! Y quitarlo de un tortazo. Una pareja inglesa recién casada celebra su banquete de bodas en un McDonald's. ¿Tú qué crees? ¿Que es porque salía económico? ¿Que es porque... ¿Por qué lo celebraron ahí? A ver, como mínimo, tú imagínate que tú le dices a todo el mundo, aquí, vámonos a un McDonald's todo el mundo. Un McDonald's tiene un aforo, ponle, de unas 120 personas. Yo creo que incluso más. ¿Vale? Pues tú imagínate que tú llegas a lo que viene siendo la barra de pedir del McDonald's y le dices, mira, tú ves a toda esta gente, pues mira, me vas a poner como 500 hamburguesas de un euro y un chorro de patatas. También de un euro. Bueno, pues el menú de boda... Escúchame, que es que te hinchas. El hombre que se ha casado, muy guapo no es. Que estamos viendo el vídeo aquí de fondo. Y cara despabilado tampoco es que tenga mucho. Tampoco, no. La que lleva los pantalones de la relación es ella. Gorda. Me están dando hambre, Alberto. Da igual. Bueno, el montante de la cena tuvo un coste final de unas 550 libras, 173 euros, y fueron unas 33 personas. Y el emocionado Steven, que era el marido, reconoció que era el día más feliz de nuestra vida. O sea, imagínate. Te conociste, empezaste en el Madonna y terminaste en el Madonna. Bueno, pues le regaló una botella de champán. Le regaló un Happy Meal, el regalo del Happy Meal le regaló, ¿eh? Te doy mi regalo del Happy Meal porque te quiero mucho, ¿eh? Pero después, como vamos a vivir en la misma casa, pues lo voy a usar yo solo. Hombres sin hogar se subasta a sí mismo en internet y recibe innumerables ofertas. Innumerables ofertas. Es que es un muchacho japonés de 25 años porque estaba homeless, no tenía hogar, no tenía donde quedarse a dormir, no podía. Tenía homeland. Y ahora, quien ganara la subasta debía llevarse, en teoría, al vagabundo a su casa y ofrecerle asilo. El hombre explicó que estaba explicando por un mal momento y que dice... Tenía que pagar factura y... ¿Qué factura? Bueno, si no tenía donde dormir ni nada. Bueno. Bueno, el anuncio era para todo aquel que esté buscando un amigo. ¡Puedo ser tu amigo! Yo me vendo. Me vendo. Me puedes comprar, me llevas a tu casa y me pone donde tú quieras. Me pone encima la encimera, en la esquina del sofá, en la estantería. Encima la tele para adornar. Yo adorno mucho encima de la tele. Me viste, me pone un traje de gitana y yo me pongo a bailar encima de la tele. No pasa nada, ¿eh? Yo lo veo. O alguien que estuviera buscando novio y necesite a alguien que se ocupe de la casa. Y el muchacho muy espabilado. Yo creo que voy a hacer lo mismo. Al final retiraron el dueño del sitio de subasta. Lo retiró y el pobre hombre encontró algo porque tiene Twitter. Hombre, claro. Y alguien se lo habrá llevado a su casa. No sé qué ha sido de él. Como un perro, ¿eh? Como un perro. Pues no tenemos su nombre ni nada, pero investigaremos. Sí. Necesita cirugía estética, quiere un arreglo de senos, quiere que le retoque la nariz, quiere un alargamiento de pene. Pues el doctor Emil Chin, un reconocido oftalmólogo que tiene un centro óptico. Oh, es solo para los ojos, nada de pene ni de mierda, ni de alargamiento de nada. No, da igual, ya lo hemos dado todo. El problema es que Chin es el hombre más selectivo de todo Manhattan. ¿Qué te juegas que de esto van a hacer una película? Ofrece sus caros servicios profesionales como oftalmólogo gratis a quien encuentre a la mujer que responda a sus parámetros porque estaba buscando novia. El doctor piensa pagar con distintos servicios cada cita exitosa que tenga con la mujer que le presenten. Lo complicado es encontrar algún espécimen femenino que sea todo lo que Chin pide. Debe tener entre 28 y 35 años, ser blanca de tez y muy flaquita. No puede tener hijos, pero sí deseos de tener hijos en los próximos años. Debe tener un título universitario y la lista sigue. Vamos, que el muchacho pide. Vamos, con este tipo de exigencias esperemos que los tratamientos estéticos que ofrece sean espectaculares. Como mínimo. No, mira, es que yo vengo porque es que tengo 13 de miopía, no veo una puta mierda si no tengo las gafas puestas. ¿Sí? ¿Tiene usted una hermana entre 28 y 35 años? Sí, te la puedo presentar, pero también está un poco ciega. Pero la cirugía podría ser para mí, pero si la opera usted también no pasa absolutamente nada. Restaurante atiende solo a dos personas a la vez. Me estáis agobiando. Está situado en Italia, ¿no? Si no... En Bacone. ¡Arríncame los cojones! Sí, en Italia tiene solamente una mesa, dos sillas y... Y el precio por persona ronda los 250 euros. Hombre, es que tiene que salir rentable. Es que como mínimo rentable no. Es que es lo siguiente. Porque tú ponte que para dos personas el mismo cocinero te puede actuar de camarero. Bueno, para que no sale rentable. Es que 500 euros por mesa. Sí. Es que no, es increíble. Ubicado en un edificio del siglo XIX, este restaurante no solo ofrece deliciosas comidas locales, sino que también cuenta con una fachada romántica y pintoresca. ¡Qué bonito! Qué y pintoresco. Bonito. Es muy bonito. Yo pensaba, coño, ahí caben más mesas, ¿eh? Sí que caben más mesas, es verdad. Este tío lo que pasa es que es un avaro. Ah. Este tío es un avaro. Yo tengo un amigo que se llama Álvaro. Asaltado le pide a los ladrones que vuelvan más tarde. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un atraco! Perdón. No, un segundo. Un segundo que tengo aquí una gente. Oye, arriba las manos, oye. ¿No ves que estoy en el teléfono? Pero oye, que esto es un atraco. El dueño de un restaurante de Chicago evitó que le asaltaran al decirle a los ladrones que trataban de robarle que volvían después, que estaba muy ocupado. Me estáis rayando. Irse para allá. Los ladrones de antes... O sea, los ladrones de hoy en día son mierda seca, ¿eh? Dios mío, pero es que la historia mejora. Según las autoridades, Mario García, 39 años, y Domingo García Hernández, de 28, fueron arrestados cuando volvieron al día siguiente. Siguiendo las instrucciones del lugar del dueño del lugar a robar el restaurante. Volven mañana. Yo os atiendo mañana. Vale, sin problema. A las 7. Yo estoy aquí listo con el dinero en la mano, ¿vale? La bolsa, te pongo un símbolo del dólar en la bolsa incluso, con el dentro todo el dinero que tenga que haga ese día. A las 7. Pues allí lo esperaba la policía, que había sido alertada por el dueño. Hombre, por supuesto. Hay que ser listo, ¿eh? Para decirte, vuelva mañana a robarme. Qué listo, ¿eh? Es que hay que listo. Hay que ser inteligente, madre mía. Es súper inteligente, ¿eh? Los chavales más inteligentes estaban robando el restaurante con una pistola de agua. No era ni de verdad. es que entonces ya por eso yo digo, mira, vuelve más tarde, cómprate una pistola de verdad y después me viene, ¿sabes? Alberto, no hay huevo. Pues claro que no hay huevo, Javi Marín. Y tanto que no hay huevo. Se arranca los genitales tras comerse una seta alucinógena. Quiero hacer una pausa. Y quiero hacer una pausa importante con respecto a este tema, ¿vale? Enciérrate en casa para que no puedas salir. ¿Sí? Sí. Pues tú no viste un día unos anunnaki o eso se... Azul y amarillo. ¡Joder, solo fue una vez! Un hombre de 41 años ha sido hallado en estado crítico en los alrededores de un colegio gritando y sangrando después de haber consumido setas azulinógenas y arrancarse los genitales. Al parecer lo encontró la policía gracias a que el hombre rompió las ventanas del colegio y se disparó la alarma del centro. Pero señor, usted ha liado la más gorda. Eso dijo ella. Gritaba cosas incoherentes y nada de lo que decía tenía sentido. Dramatización del momento. Exacto. Total, que se podía haber muerto. Pero ya no tendrá que usar condones. Voy a culturizar a los oyentes de podcast. Sí, por favor, ahora después de esta pausa sexual, por favor, Jami Marén, ilumíname con tu lenguaje del mundo. De palabras, de una palabra. Palabra. De una palabra. Es una palabra sueca, Alberto. Del Ikea. Es una palabra del Ikea. Quiero, a ver... Es una palabra que cuesta 1,64 y te dan las sílabas nada más y la tienes que montar tú. Vale, ahora quiero que todo el mundo busque esta palabra en el Ikea. Porque seguro que hay un mueble o algo que se llama gratrunca. Gratrunca. Gratrunca es un verbo. No sé conjugar sueco todavía, todavía, ¿vale? Pero significa masturbarse mientras lloras. Es muy digno. Es muy digno gratruncarse. Es muy digno. Y muy divertido, cuanto menos. Y normalmente es cuando te han dejado o cuando estás triste. Claro, porque estás llorando, es lo que tienes. Ring, ring. Hola, Javier, ¿dónde estás? Hola, Alberto, que me estoy gratruncando. No sé cómo se utiliza el verbo. Pero que yo, salto a la calle, vas a estar todo el día gratruncándote. Déjate ya de gran trunca. Estoy muy triste y me la meneo. Yo qué sé, la actividad es comúnmente performed. ¿Cómo se dice? Performance. Performada. Hace esto cuando estás escuchando música... Incluso que te hace incluso más triste en la ducha. Pues ya sabéis algo. Pues ya sabéis algo más de la vida. Yo creo que ya podemos chapar, irnos a nuestras casas. A chapear. Yo ser un hombre triste y soltero. Yo no tener la suerte de encontrarme una Hedilga o una Schubert o algo, alguna chica interesante alemana. O una María José, me da igual, española. Me da igual, Alberto, no mirarme con esa cara. Yo preguntar a Javier Marín y querer que me dé una manera de conocer gente super efectivo. Bueno, Vulcan, gracias y te despido para dar paso al gran Javi Marín. Auf Wiedersehen. ¡Hola! Soy Javi Marín. ¿Qué tal? Marín, ya... Marren. Se me pegan todos los acentos, siempre lo hemos sabido. Pues, ¿qué significa nos estamos conociendo, Alberto? Nos estamos conociendo es lo que yo le digo a mi madre cuando traje a mi casa a la que es ahora mi gran y estupenda novia. Que la llevé un día, me dice, y cuando se fue me dice, ah, ¿esta qué es, tu nueva amiga? Le dije, sí, madre, nos estamos conociendo. ¿Pero qué significa que nos estamos conociendo? Nos estamos conociendo es, yo la estoy conociendo, no estoy teniendo nada con ellas, ni de contacto piel con piel. ¿No? ¿Todavía no había piel con piel a y ver, ya fue para, a tu casa? Para mí, hombre, es que la historia de cómo conocí a Irene es digna de una serie, pero prefiero que mantenerla en privado. De manera que sí, no, para mí que nos estemos conociendo no hay contacto piel con piel. Mira, hemos buscado en Google, porque somos así de majetes. Es de decir, perdona que te interrumpa, pero he de decir que Yahoo Respuesta sí. Merece mucho, merece mucho la pena leer algunas cosas, porque es que... Yahoo Respuestas ha entrado en podcast canalizado por primera vez en 4 años, ¿vale? ¿Qué significa cuando te dicen nos estamos conociendo? ¿Qué quiere decir exactamente eso? Pongo entonación de que la chica lo está pasando mal, ¿vale? Sí, sí. Y si te dicen eso, ¿qué quiere decir? ¿Que te quiere para algo serio? ¿O te lo pueden decir y aún así puede tener intenciones solo de jugar contigo o usarte? A ver, yo no sé qué es lo que le inquieta a esta señorita de, en vez de preguntarle a una amiga suya cercana si es que tiene, en vez de eso, lanzar la pregunta a internet. Es que... ha habido como 20 respuestas. Pues Soledad 18, siento decirte esto, pero no va para nada en serio. Te lo digo por experiencia propia. Experiencia, pero con S, no con X, que es otra cosa completamente diferente. Si la persona tú le gustaras en serio, no te diría eso. Cuando te dicen eso es como te dicen, no hagas ilusiones conmigo. Pero eso no te lo dice alguien. Eso lo dices tú de cara al exterior, ¿verdad, Alberto? Claro, claro, es completamente comprensible. No le dices a... Tú no le dijiste a tu pareja, nos estamos conociendo. Porque yo voy a confesar, ¿no? Yo estoy conociendo a alguien, no sé a dónde irá, pero es que estoy conociendo a alguien, es precisamente que no sé dónde va. Realmente, en el mundo moderno en el que hoy vivimos, siendo crítico socialmente, todo el mundo dice, no, es que lo estoy conociendo, porque no es como antes que te casabas con la primera que veías, porque esto era muy de tus abuelos, que decían, ¡ay, vaya, métete conmigo que vamos a hacer un montón de hijos! Y tenían como 5 a 7 hijos tenía. Esa tarde. ¿Qué? Esa tarde. Sí, esa tarde. Esa tarde, claro. Y aquí dice una tal Leila, estos hombres, ay, estos hombres. Es una frase muy difícil de captar, es una forma de decir algo sin comprometerse y cuando le reclames, lo que sea, te va a repetir que te aclaró, joder, que solo se estaban conociendo. Exígele que te diga con más claridad en qué situación se encuentra la relación. Suerte. Me encanta suerte. Que al final... Suerte. Suerte. Ay, otra dice que no pasa ay, nada, que te has lanzado muy pronto. Me siento como en hombres, mujeres y viceversa, ¿eh? Estoy como en una nube, ¿eh? De amor y sexo que no me hallo a mí mismo en este momento. Estupendo. En fin. Lo que pasa, yo lo que venía a hablar hoy es de cómo se conoce a la gente hoy en día. Alberto, ¿cómo lo conociste a tu pareja? A ver, yo... Es una historia muy bonita. La voy a resumir y la voy a intentar decir muy rápido. ¡En una barbacoa! Ella dice que me vio y dijo, este tío es mío. Eso es eso pa' quedar bien. No, no pero no ¿quién dio el primer paso? ¿Yo? Tú fuiste y le dijiste... Sí, el hombre siempre da el primer paso. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Hola, ¿qué pasa? 2 besos, ya está. Soy Alberto. ¿Y cómo empezaste a hablar con ella? Pues, no sé. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué? O fue un... Tú eres un la amiga enfermera de Pablo, ¿no? Ah, sí. Ah, ¿qué pasa? Con mucha sangre y esas cosas, ¿no? O sea, típicas cosas de... Para hablar. Y cortejaste por hablar. Tu 20, ¿verdad? Siempre. Siempre. 20 ha ayudado mucho a formar relaciones entre chico y chica. No, y no, chica pero y chica, eso, y chico es, y chico. Eso es algo. Eso es algo. Lo que viene siendo el chat virtual ha abierto un mundo de amor virtual que antes no teníamos. Es verdad, porque tú ahora conoces a una chica un sábado por la noche, un domingo por la tarde, yo qué sé. Y le pides, cuando sales. Y antes le pedías su 20, ahora le pides su WhatsApp. Pero no te pierdas esto. Su WhatsApp es su número de toda sí, la vida. Sí, sí, sí, pero no te pierdas esto, porque esto me lo ha contado a mí mi novia, que le pasó con una amiga. Que le dijo, estaban era noche de chicas, y se acercaron unos tíos, y le dijo a una de sus amigas, ¡ay, dame tu número! Y le dijo, no, yo no tengo mi número, no te doy. Y le dijo el chaval, bueno, pues dame tu WhatsApp. Ahí dice, bueno, vale, sí, mi WhatsApp sí te doy. Y le dio el WhatsApp. Y dice tú, pero vamos, tú eres gilipollas. Ya, no hace falta que entres a valorar. Todos lo hemos entendido. Bueno, pues eso es la manera de cortejar. En plan, ¡ey! Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿No? Claro. ¿Os acordáis de que en la temporada anterior yo estaba haciendo un estudio de mercado de lo que era el Badoo? Sí. Pues sí, me sí. Ha ido fatal. Me ha debido... Algo he debido de hacer mal, o bien, porque no sé, que yo os prometí que investigaría, que intentaría ligar por Badoo, pero no he podido. Yo creo que ha sido un poco torpe, ¿vale? Porque, a ver, yo te voy a decir que a Leicester, nuestro gran amigo Leicester, desde aquí le mando un gran saludo, a Leicester se ha ido de turismo sexual a Valencia. ¿Porque conocía a una chica por Badoo? ¿Por Badoo? Yo es que no amplié la barrera. Tú has sido muy torpe. Sí, he debido ser muy torpe. Tú has sido muy torpe, porque yo creo que en Badoo folla todo el mundo. Pues yo no. Pues porque no has ampliado tus barreras. No, porque yo no iba a follar, yo iba a investigar para el podcast. Abre el tercer ojo. No. Bueno, el cuarto. Bueno, total, que voy a contar una historia. Yo me mudé a Alemania recientemente. Y más recientemente me he vuelto, ¿no? Ha sido una cosa... Bueno, pero te has sacado tu FES, ¿eh? De alemán, ¿eh? Y cuando llegué allí, pues no conocía a nadie. Y una persona, alguien, que no vamos a entrar a delatar, me comentó que había quedado con un chico que había conocido en POF. POF. POF será el Badoo alemán. No, la muchacha era española. ¿Lol? Bueno, pues había quedado... Digo, ¿qué es el POF? Ah, pues es una cosa, no sé cuánto. Digo, qué interesante. Yo soy una persona muy empírica. Como tú siempre has sabido, Alberto, y yo si me hablan de algo, normalmente entro a ver qué tal. Sí, sí, sí, a conocer. Porque tú eres una persona de conocer cosas. No. Como yo estaba en Alemania, no conocía a nadie y tal, pues me metí en el POF. Y sí, conocía a unas chicas rubias, alemanas, muy atractivas, y quedé con ellas y la cosa fue bien. Bueno, total, pero yo me vine para España. Y dejé el POF abierto, porque total... Es una cosa que no ocupa sitio. No ocupa. No ocupa sitio. Y dejé mi perfil, que no está escrito en castellano ni nada, y es un poco más difícil de descifrar, difícil de encontrar. Y total, que pues aquí, aburrido, un día me metí. Y ¿aquí en España? Sí, aquí en Sevilla. Y empecé a ver el mercado, cómo estaba la cosa. Aquí, ¿pero el POF de Sevilla? ¿El POF? Pues hay gente que está en POF y es de Sevilla. ¿Anda? Tiene como un buscador, es igual que el Badoo, sí. Más o menos. Pero la gente, bueno, no, da igual, es menos conocido y ya está. Sí, sí. Pues hay gente. Y cabe destacar que el nivel de las muchachas que hay en Sevilla, comparado con las alemanas, que eran rubias, altas y guapas, aquí, pues digamos que no quiero ser cruel, pero aquí son muy gordas y feas. Sí, es muy... Pero no deja quiero ser mucho cruel. Que desear. Deja mucho que desear. Le vamos a dar un saludo a la dieta mediterránea. Hasta tal punto de que esto ofenderá a alguien probablemente. Un día con una amiga mía, que tiene más o menos el mismo sentido del humor que yo, entramos en POF y empezamos a ver perfiles de chicas y a reírnos de ellas. Porque eran muy feas o porque... ¿Eso aquí en Sevilla? Sí. Ah, o porque... Bueno. Luego si quieres te enseño algunas fotos. Sí, seguramente o será digno de mirar. O porque... Es que me viene a la cabeza una señora que estaba como rellenita... Y estaba como tendida a lo maja vestida, mordiéndose un dedito en plan... Sexy. Sí, ¿verdad? Pues sexy. Tú imagínate, ese era el nivel. Era bastante deplorable. Sí, porque seguramente en vez de pensar que es un dedo, seguramente estaría pensando que se estaba metiendo una salchicha de Frankfurt en la boca. Y digo, total, muy agradable todo. La cosa está fatal. Para conocer chicas decentes en ese... yo he de confesar que queda con un par de chavalas y son muy simpáticas. Son muy simpáticas. Son todas. Muy majas. Muy ¡grandes majas. Amigas! ¡Grandes! ¡Grandes amigas! Seguro. Bueno, pues después de reírnos de todas las chicas posibles... Posibles. Posibles. Mi amiga, a la cual no voy a desvelar, y yo... Tu amiga cruel, que se ríe. Mi amiga cruel. Mi amiga cruel y yo, que soy también cruel, nos... Pero tú no te arrepientes, ¿que no? Yo no. Es que lo cuentas con voz de arrepentido. Es que no. Lo que hicimos fue incluso peor, ¿vale? Nos fuimos a... Creamos un perfil. Ajá. femenino. Ajá. De ella. Ajá. ¿Para qué? Para ver cómo estaba el mercado de hombres. En plan, porque... En plan, tu amiga será guapa como mínimo, ¿no? Mi amiga es muy guapa. Mi amiga es muy atractiva. Y para muestra esto que voy a comentar ahora. Pues nos metimos en el POF, simplemente, para ver fotos de chicos y pues a lo mejor reírnos de otros pocos igual que antes. A lo mejor algún oyente de canalizado va a saber de qué estamos... Se va a sentir aludido. Bueno, y empezamos a ver perfiles. Y los tíos, pues eran mucho más decentes. Eran muchísimo más decentes. Eran unos muchachos agradables, simpáticos, normales, normales, Alberto. Normales, de buen ver. De hasta buen guapetes. Claro que ver. Sí, también había cualquier... Por ahí su espantajo. Pero antes de que nos diéramos cuenta, teníamos 44 mensajes de hombres que querían hablar con ella. Lo cual te cabe destacar que esta chica sí es muy atractiva. Interesante y muy divertido. Pero, a lo cual más lamentable hablando. Olas, sin H, cosas muy ridículas. O sea, el típico perfil del tío que podría ser perfecto para ir a Gandía Shore. Sí. Oh, había uno, Alberto. Había un nombre un que... Un personaje. Que no voy a decir su nick. Por respeto, no por respeto favor. A ninguno, porque luego a lo mejor alguien se lo dice y me pega. Pues digamos que se llamaba Juan José Pollón, ¿vale? Por ejemplo. Y le empezó a decir... Saludos a Juan José Pollón. Hola, ¿qué tal? No sé cuánto, ¿cómo tú por aquí? ¿Qué buscas? ¿Eh? Pasármelo bien, ya que empezamos a desfasar a los tíos, ¿vale? Ya empezamos a reírnos. Hombre, ya que está de tirón. De los que iban en plan a malas nos reíamos, porque eso era muy ridículos. Y este que se llama José Juan Pollón o algo así. Juan José Pollón. ¿Cómo? Da igual, no se llamaba así, pero bueno. Da igual. Pues empezó, o sea que quedamos un día y le contestamos, no. ¿Por qué? No sé, te llamas Juan José Pollón, mucha clase no tienes. O sea, no. yo quiero follar con clase. Y hubo uno que también, que físicamente estaba muy bien y empezó a contarnos que tenía 25 centímetros de pene. Ajá. Y empieza a preguntar, ¿te gustan gordos? Y mi amiga le respondió, a lo mejor que escribiera yo, no. Y eso es porque agobia mucho. No me gustan las pollas gordas porque me agobian mucho. Es la mejor excusa que he oído nunca. Y el muchacho estaba muy crecido y empezó a preguntar, bueno, quedamos un día y yo... Y bueno, y ella... Estaba muy crecido, ¿verdad? Tenía la estrella alineada y abajo. Y le contestamos que no, porque era muy feo, para que se viniera abajo. Es que a los rivales hay que desmoralizarlos. Completamente. Aquí el que no corre vuela y el que no... Se la pela. Bueno, total. Y eso viene a ser la historia. Y no sé, si os metéis en el pop, pues suerte. Y contadme qué tal os ha ido. Y conoced gente. Sí, quedad siempre con gente. Y si sois chicas, buscadme. Y me habláis. Señora, y terminando que tengo que hacerlo ya. Párate. Estamos hablando de cosas importantes, coño. No, a ver si... Bueno, seguí vuestros consejos y nada. No me comí una mía. ¿Tú la cogiste la mano y la miraste a los ojos abriéndole el corazón? La de hasta del diario de Noah ahí para coger todos los trucos. Que no, hombre, que no os equivoquéis. Que la culpa de todo esto la tiene la industria de Hollywood con sus películas románticas. Que tiene a las mujeres engañadas con estereotipos de hombre que no existe. Venga ya, hombre. A tomar por culo, coño. Que tengo que cerrar el bar y estoy nada más que hablando de tontería. De los creadores de los podcasts, La Máquina de Serie y Sexo con Pamela, llega un nuevo podcast. Los Sierra Bares, un programa que intentará hacerte reír con los temas y situaciones que a todos se nos ocurren o se nos pueden pasar por la cabeza. Para ponerte en contacto con nosotros, puedes visitar nuestro blog, losierrabarespodcast.blogspot.com o enviarnos un correo a losierrabarespodcast@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter, @losierrabares. Bueno, que vayan ya de una puta vez, coño, no tenéis mujeres ni casa, cojones, ¿eh? Bueno, ¿dónde nos tomamos la última? Pues aquí estamos, señoras y señores, con lo que viene siendo los cuentos originales desmontando a Disney. Hoy os voy a traer el cuento de la famosa y primera princesa Disney, Blancanieves. Pues la versión original de los hermanos Grimm es cuanto menos más bonita y pintoresca. La madrastra intenta asesinar a Blancanieves 3 veces. La primera, con orcas de ¿con encaje. Orcas? Sí, con ahorcarla con lazos de encaje. Yo creía que le estaba tirando ballenas que había confeccionado con hilos. Ojalá hubieran sido orcas. Orcas asesinas tejidas en encaje. Mucho más interesante de esta manera. Cuanto menos, mucho más interesante. Pero no, fueran lazos de encaje. Tú imagínate a esta madre perdiendo el, entre comillas, perdiendo el tiempo con el encaje que ya tenía todo el bici ahí, tiqui, y te hacía como 3 o 4 encajes en 3 horas. Para que al final después, como eso es lana todo, eso es todo 100% cotton. Pero que la intentó ahorcar con eso, con las cortinas o algo que había hecho. De encaje. ¿Y no se podía coger una sábana que pillara por ahí, que era más...? No, es que tenía que ser de encaje, hombre. Tenía que hacerlo ella. Claro, hay que asesinar con clase. Una reina mata con estilo, ¿eh? Con estilo, ¿eh? Porque aquí no se puede decir que las reinas no tengan estilo. Después intentó voy a usar una palabra que se usa muy poco y que debería de usarse más. Intentó matarla con un peine emponzoñado. Emponzoñado. Emponzoñado es una palabra muy bonita que debería de usarse más. Uh-huh. Y que ya no se usa. En el castellano de hoy. Ponzoñosas, ¿verdad? Sí, cosas ponzoñosas. No. Emponzoñosas. Vale, pero que una vez más falló. Y ya llegó por tercer método de la archiconocida manzana envenenada. Pero ni aún así la mató porque, hombre, como mínimo vamos a tener un pequeño final feliz. Porque la manzana no es que la matase, sino que se atragantó con ella y quedó inconsciente. ¿Cómo quedó? Inconsciente. ¿Así? ¿Tal cual? Inconsciente. No, como antes. Inconsciente. No te va a salir todo. No, es que... Y los enanitos, que no sé de dónde salen, es que no me he leído el libro, porque los hermanos Grimm ya no venden los libros, ya no hay... No voy a la FNAC y veo hermanos Grimm. Probablemente ya no están. Lo encontrarás. ¿Sí? Sí. Pues un saludo al señor Manolo FNAC. Venga. Ya iré para allá. Pues los enanitos encuentran el cadáver, no es el cadáver, sino a la inconsciente princesa en el suelo. Y dice, bueno, pues vamos a enterrarla, ¿no? Esto no se puede quedar aquí. En el camino queda muy esto feo. No puede ser. Aunque es muy guapa, es muy buena la chiquilla, pero esto aquí queda muy mal. Para el paso de los carros con los diamantes no queda muy bien. No queda. Pues le hicieron una tabla ahí como el que hace un... Yo sé, como el que arranca un palo de un árbol, pues le hicieron un ataúd. Un ataúd. Está finísimo, ¿eh? Estoy finísimo. Es que estoy poniendo un poco así como Eduard Punset. Venga, te encanta. Me encanta, sigue. Muy fan de Eduard Punset. Y mientras transportaba del ataúd con la princesa dentro, Segur. Sí. O sea, los enanitos trabajaban en Segur. Sí. ¿No? ¿395 el envío? Sí, algo así, pero lo hicieron así como... Gratis. Como gratis, como de balde. Bueno, mucha tratativa. Hombre, pues seguramente se cobrarían los portes con ella, ya que estaba inconsciente, ya tú sabes. Qué asco. Y claro, y transportaban el ataúd, se tropezaron con una raíz, porque tú sabes que antes había muchas raíces por el suelo, ¿sabes? Cosas que ahora no hay. Eso es algo que ya no se lleva. Ya no se lleva, ya raíces en el suelo ya no hay. Y el sarcófago se cayó. Y del golpe, Blancanieves escupió la manzana entera. Porque Blancanieves se conocía que era una persona muy avariciosa. Escupiría el trocito que se había tragado, ¿no? Escupió una manzana. Escupió la manzana entera. Ah. Un poco con razón, se encontraba mal, ¿eh? Claro. Y ya abrió los ojos. O sea, al final no la despertó un beso de un príncipe ni nada. Simplemente los enanitos. ¡Ay, que me he tropezado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! Coño, qué mal me ha sentado la manzana. ¿Cómo ha sido el momento de escupir la manzana, por favor? Gracias. Vale, y una vez que ella se despertó, pues claro, cogió a los enanitos a ayudarme, ya que me habéis... ya que estamos. Y vamos a por la bruja mala. Y le hicieron unos zapatos de hierro al rojo vivo que se tuvo que poner la bruja y bailar con esos zapatos puestos hasta que cayese muerta. De bailar. De bailar, claro. ¡Que no pare la fiesta! Yeah, ¡put your hands up in the air! ¡Put your hands up in the air! Voy subiendo, voy bajando. ¡Qué buen rollo! ¡Qué buen rollo! Claro, claro. O sea, la moraleja es, si vas a matar a una princesa, hazlo de toda vida. Coges un cuchillo, si les quieres hacer un mango de encaje, le haces un mango de encaje, pero haz un cuchillo, te la presentas delante, traca. ¡Ya está! Traca. Traca. La moraleja de Blancanieves es, si quieres matar, traca. Traca. Ya está. Esa es la moraleja de Blancanieves. Sí, porque si no, al final te pones unos zapatos no de hierro. No tiene otra moraleja. No tiene moraleja Blancanieves, me acabo de dar cuenta. Sí. Si quieres matar a una princesa, pues la matas bien, en condiciones, ya está. Esa es la moraleja. No, que si manzana envenenada, o un peine emponzoñado, que si, unas orcas de encaje. Eso todo mierda seca. Mierda seca, cuchillo de toda la vida. Y hasta aquí podcast caramelizado. No, aún queda repasar por la el buzón. Por el correo. El buzón. Bueno, nos vamos a Twitter y nos encontramos con un mensaje directo de Cabra Palmonte. Me encanta este tío. Gracias por seguirme, soy un nuevo oyente de vuestro podcast, me lo paso muy bien con vosotros. Yo he estado ojeando su timeline y tiene pinta de ser muy gracioso. Gracias. Cabra Palmonte. ¿Y a dónde ha escrito este chiquillo? ¿Qué es lo que está siguiendo en Twitter, Alberto? Arroba caramelizado, por favor. Arroba caramelizado. Qué bien. Qué hablamos. Bien. Ponte en contacto con nosotros con un correo. podcastcaramelizado@gmail.com. Exactamente. Es que estoy ceceando mucho porque como soy ahora de dos hermanas... Es verdad que te has mudado a la localidad sevillana de dos hermanas. Ya estoy empadronado, ¿eh? Ya estoy aquí empadronado. Bueno, saludar a algún día podcaster, Edison Fonseca... Free Filete decir que es un blog mío que es de humor de cosas de mujeres versus cosas de hombres. Dédalo, Demetrito, Amañece, que no es poco, que es otro podcast, Ice and Shade... Science Bitches, que es otro podcast. Science Bitches. ¡Bitches! Sergio bitches. R, que es... ¡Hey, bitches! ¡Come here, bitches! Estupendo. Un muchacho que escucha Condenados Podcast. Y Cabra Palmonte, lo más destacado. Y nada. Que quede claro que todo este podcast está dedicado a Tejeletras. Arroba Tejeletras. ¿Eh? Que seguidlo. Followers para Tejeletras. Un saludo para Antonio Lechuga, que nos ha dicho que ya era hora de grabar. Lechuga, lechugón. Bueno, resolviendo dudas y añadiendo conceptos. Vale, esto es un correo que nos ha mandado también Tejeletras. Precisamente, Tejeletras. ¡Qué hombre Tejeletras! ¿Eh? ¿Qué protagonista está Tejeletras hoy de podcast organizado? Tejeletras nos quiere un montón. Bueno, pues cuando quieras te pasas por aquí. Es lo que Alberto ha decidido. Yo lo he decidido. Hey dudes. Porque el muchacho habla inglés. Pues, hey dudes. Ay, muy guay. Dos cuestiones sobre vuestro podcast. Se refiere al 3x03 al anterior. Daltonismo. Hay varios tipos de daltonismo. Desde el acromático no ves ningún color. El monocromático solo ves un espectro de color, con lo que no disciernes un jartón de colores. Un jartón. El jartón es una palabra que ya no se está usando. Joder. Y me gusta mucho. Un jartón es una jartá. Es un jartón y una jartá. Y un porrón jartá. También otra palabra que no se está usando. Y el dicromático, en el que solo ves dos colores. Es el clásico que no diferencia rojo de verde o verde de azul. Hay también un porcentaje de peña que directamente confunde todos los colores. Bien. Luego están los hombres, que solo vemos cuatro colores aproximadamente. No, los tres colores básicos que me estás contando. No soy daltónico, pero una moza con la que estoy tonteando sí. Y en su caso, solo diferencia entre colores fríos y cálidos. Sí, un saludo para tu moza. Para la moza. Por favor, sí. Que espero que estamos a 20 y tantos de agosto. Este correo es del 4 de agosto. Esperemos que ya sea tuya de propiedad, ¿eh? Con papeles y todo. Si deseáis más información, comentádmelo y añado extras. ¡Claro que sí! ¡Siempre! ¡Claro! Vente con más extras. Vente, el día que te vayas a venir, te vienes con extras. Y esto es un pequeño adelanto de lo que va a ser mi sección cuando él venga. Cuando él venga. Voy a aprovechar que él viene para hablar de lo que él conoce. Globo sonda, 2 puntos. ¿Hay más vocablos para estos aliados o wingmans que se emplean en los métodos de ligoteo? Wingmans. Hombre ala. Oh, hombre alas. El llevar un escudero al lado permite mayores movimientos que si vas de caza solo. Como puede ser el amigo kamikaze, el hombre granada o el hombre escoba, hombre sonar. Barra hombre sonar. Exacto. Lo comentaremos cuando él venga, si le apetece. Y si no le apetece, en el próximo episodio lo comento yo. Exactamente. Si requerís más información, igual que con el daltonismo, solo tenéis que avisarme. Por favor, mándanos más cosas. Yo estoy deseando. Yo, mis conocimientos ya se están quedando un poco... desfasados. Exactamente, me estoy haciendo mayor. Un saludo, Tejeletras. Pues otro para ti y te dedicamos este podcast. Porque sí, porque nos quieres un montón. Me he sentido muy, muy, muy querido por ti. Dentro de un mes y pico son las JPod. Participar, por favor, en el crowdfunding. Dale un par de eurillos a esta gente. La JPod 13, JPod.es. Que están pobres, que el podcasting es gratis. Que, no, esto no, que nosotros no ganamos dinero, que esto lo hacemos por voluntad propia. Le porque no lo pasamos poco bien. Para llegar al objetivo, así que darle un par de brillos. Y con respecto a los premios de la Asociación de Podcasting, nos hemos presentado, como siempre, porque somos muy cansinos. El año pasado nos recibimos la nominación con muy buenas ganas. Y si os apetece votarnos para que este año también recibamos la nominación, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo estoy, hombre, a mí, yo sí te digo una cosa, Marín. De todos los podcasts que hay en España, ser nominado a entre los 5 mejores podcasting de humor de España, yo con eso, yo ya soy, o sea, yo exploto. Yo salgo de mi ser. Estupendo. Y pedir el voto, ya que estamos aquí, para la categoría de televisión y cine para teleadictos, que es un podcast que está muy, muy bien, que os recomiendo. Saludo para Iago y Maneiro. Sí, sí. Iago Maneiro, es I Maneiro porque no, se llama Iago. Pero a que seguro que tiene un Apple. ¿A Don Macae no lo saludas? Espérate, pues voy por partes. Vale. Estábamos hablando de Iago, ¿no? Vale. Vale, un saludo a Dumacae, a Dani. No, ya no están, ya no lo hacen. Pero quiero saludar, ¿eh? Pero quiero no quiero saludar. Igual que también quiero darle un saludo a Nacho Nebot, Nebotista. Nacho Nebot. Bueno. También un saludo a Charo Falcón, por favor. Esté donde esté. Esté donde esté. Tú me estarás con. Bueno. Da igual. Yo personalmente quiero, por favor, que votéis como podcast revelación y podcast de actualidad a un andaluz en Alemania. Que es un podcast mío que yo hice, que dura solo 10 episodios. Que si no lo habéis escuchado aún, no sé qué estáis esperando. Está muy entretenido, a la gente le gustó mucho. Pero pero nominación. Vamos a por la nominación otra vez de podcast caramelizado, por favor. Sí, sí, ya que estoy, lo pido para todos los que participo. Y no olvides el podcast.es. Para todo. En la categoría de cultura, pero bueno. Entretenimiento y humor, podcast. Alberto, es nuestro. Ah, podcastcaramelizado@gmail.com. Y que no, nos votéis, no. que nos votéis, coño. Pues nada, cuidadito con lo que bebemos y a pasarlo bien. Cuidado con la seta alucinógena. No arrancarse los huevos, por favor. Gracias. Cuidado con lo que bebemos.